sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo pa' mi libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Muy buenas tardes, el saludo como es costumbre, luego de algunos días de ausencia, como esto sucede desde el viernes, desde el jueves hasta el martes, ¿no? Así que nuevamente el Sembrando el Voleo, saliendo al aire, sorteando algunas dificultades de consolas, micrófonos, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí estamos para acompañarlos como siempre y como todos ustedes se merecen. Hoy quizá con un invitado, un poco acompañando lo que va a ser la hora del Sembrando al Voleo de hoy. Y bueno, y como siempre intentando llevarles a ustedes algunas novedades, algunas noticias que seguramente van a ser del interés de todos ustedes. Esta mañana estuvimos en tribunales, lamentablemente la historia del homicidio del hijo de Elías Cáceres todavía va a tener otro cuarto intermedio, por decirlo de alguna manera, una justicia que nunca llega, que siempre tiene alguna chicana, que siempre tiene alguna historia para no develar la verdad de lo que ocurrió hace ya 4 años con Guille, que perdiera la vida en una situación que fue muy trágica para la familia de don Elías, para la mamá de don Elías que ya no está entre nosotros, y para toda una comunidad que sigue pretendiendo establecer un espacio de justicia y una justicia que tarda, ¿no? Que tarda y no llega. Estuvimos con algunos medios de aquí de Tras la Sierra, de Villa Dolores más concretamente, intentando rescatar algunas palabras de don Elías, de la familia, de la gente que lo acompaña, de todos por Guille. Y bueno, hoy vamos a dar lugar a un pequeño audio, un pequeño mensaje, ¿no? Llamémosle, por llamarlo de alguna manera, palabras de don Elías Cáceres, que pensaba que hoy iba a terminar ese calvario al que lo somete la justicia transerrana, y de no poder llegar a establecer a ciencia cierta qué pasó aquella noche a la salida de un boliche con su hijo, que terminó en su trágica muerte. Bueno, hoy tenemos varias cosas. Como les digo, es muy probable que tengamos un invitado. Nos dijo que iba a llegar a horario, pero seguramente algún problema con el transporte. Y vamos a escuchar una música de Liliana Felipe, San Miguel Arcángel, que nos acompaña en este día de hoy. Como les digo, un poco triste, ¿no? Un poco envuelto en la tristeza de no poder definir algo que tenía que tenía su momento que ya se había dilatado bastante. 4 años para establecer la realidad de un crimen es mucho tiempo, pero bueno, acá estamos, ¿no? Acompañando al grupo Todos por Guille, acompañando a don Elías Cáceres, y aquí una música para distendernos y darle continuidad a nuestro Sembrando al Voleo de hoy. San Miguel Arcángel, Liliana Felipe en Sembrando al Voleo. Miguel Arcángel, santito, no te quedes tan duro, tan quietecito, no te regocijes en tu pasado, que ahora es de veras cuando te necesito. San Miguel Arcángel, santito, no te quedes tan duro, tan quietecito, no te regocijes en tu pasado, que ahora es de veras cuando te necesito, ahora es cuando el demonio se pone el moño. Ahora es cuando los santos ya no son tantos. Ahora es cuando los dioses son solo a dioses. Ahora es cuando el pecado anda muy confiado. San Miguel, santito, santito, santito. San Miguel, arcángel, santito, no te quedes de hierro, palo santo, que me está arrebatando este desencanto. Yo lloré, lloré, lloré, mejor ya no canto. San Miguel, arcángel, santito, no te quedes de hierro, palo santo, que me está arrebatando este desencanto. Yo lloré, lloré, lloré, mejor ya no canto. Ahora es cuando me pico, se pone listo. Ahora es cuando las vacas se ponen placas. Ahora es cuando la espera está 25. Ahora es cuando la vida me pone al brinco. San Miguel, santito, San Miguel Arcángel, santón, no me dejes caer en la tentación. Achica mi cama, encoge el colchón, no digas que me ama como sé que me ama. San Miguel Arcángel, santón, no me dejes caer en la tentación. Achica mi cama, encoge el colchón, no digas que me ama como sé que me ama. Vuélveme la santa que en deseo canta, vuélveme creíble como lo imposible, vuélveme su espejo, de nuevo te dejo, vuélveme la espalda y te bajo la falda. Miguel, santito, santito, santito. Órale Miguel, Miguelito, mi hermano, un trabajo limpio, purísimo y sano. Que la Virgen te habla, Miguel, aquí muere todo, todo, y quedamos tablas, Miguel. ¿Me oíste, Miguel? ¿No te hagas? ¿Me oíste? Mi hermano, un trabajo limpio, purísimo y sano. Órale, Miguel, Miguelito, mi hermano, llámalo mi amor porque así yo lo llamo. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, nuestra querida Liliana Felipe, en una canción que es bastante nueva para FM Sierras, que la ha estado seleccionando nuestro compañero de trabajo, Francisco, hoy acompañando el programa de Cecilia Florio, un tema muy bonito, San Miguel Arcángel. Y a continuación, quería comunicarles lo que el grupo Todos por Guille nos ha enviado una gacetilla de prensa que tiene estrecha relación con lo que sucedió esta mañana en tribunales de Villa Dolores. Dice: la defensa del imputado por el homicidio de Guillermo Cáceres ha solicitado nuevamente y por segunda vez la suspensión del juicio a prueba. Durante más de 4 años hemos corroborado el accionar lento y trabado de los responsables de la justicia en esta ciudad. No podemos olvidar la demora de 8 meses por parte de la jueza Allende para autorizar una segunda autopsia, que solo se concretó cuando trascendió en los medios el reclamo público apoyado por la sociedad. Sumamos el transcurso sin novedades en la causa durante todo el año 2010. Tampoco olvidamos los meses que la causa estuvo sin juez en el año 2011, primero por el apartamiento de la jueza, seguido por el apartamiento sucesivo de todos sus pares, y luego los artilugios de lo nuevo ahora, marzo de 2013, cuando debía comenzar la audiencia pública. Para no enfrentar públicamente la verdad, la defensa del acusado ofrece otra suma de dinero por la vida perdida de Guille. Pero nuestra lucha, acompañando el objetivo de don Elías Cáceres, papá de Guille, es conocer la verdad del homicidio de Guille a través de las exposiciones de los peritos y los numerosos testigos del caso y de determinar qué y cómo pasaron los hechos, por los que nuevamente rechazamos este artilugio legal que impide la realización de la audiencia pública. Porque creemos que las acciones se educan, decimos que el accionar de la justicia, que dilata los procesos, subestima a la víctima y no busca la verdad, también educa, enseña a la sociedad a no creer en el poder judicial. Después de todos estos años, sabemos que nada ha sido fácil en el camino de la búsqueda de justicia por Guille, pero continuaremos firmes con entereza y compromiso colectivo en este camino. Defendemos el derecho de la sociedad toda a conocer la verdad, pues la verdad es necesidad individual y social para sanar la herida producida por la enfermedad de la violencia, y por ello exigimos un juicio público, transparente, con justicia justa y comprometida con la vida. No a la suspensión del juicio a prueba, audiencia pública ya. En realidad, casi lo digo con vergüenza, ajena, tenía centradas expectativas que hoy el papá de Guillermo Cáceres pudiera contar con la posibilidad de saber qué pasó esa noche cruel en donde Guille perdió la vida. Y no entiendo ni el accionar de la justicia de Villa Dolores, no entiendo el accionar del abogado defensor del supuesto homicida, y tampoco pienso que don Elías puede entender esta dilación, esto dilatar y dilatar en el tiempo con un montón de chicanas. Yo tengo un audio que los voy a poner para que ustedes los escuchen, que es lo que obtuvimos esta mañana, conjuntamente con otros equipos de prensa de Villa Dolores, que entrevistaron al abogado defensor de y querellante, ¿no es cierto?, la querella por el homicidio de Guillermo, y también algunas palabras muy entristecidas, muy apesadumbradas, de don Elía, al cual seguiremos acompañando desde acá, no en búsqueda de la revancha, como en algún momento del audio van a poder escuchar, sino del derecho de un padre a poder saber qué pasó con su hijo, y también un cachetazo a una sociedad que no despierta, ¿eh? Esto ha pasado hace 4 años, no hay derecho a someter a esta tortura a una familia de no poder saber qué pasó con su hijo. El juicio a prueba tuvo una dilación porque lo que se le ofrecía a don Elías Cáceres era 1.500 pesos, ahora va a tener otra suspensión porque ahora se le ofrece 7.500 pesos, Y yo me pregunto, ¿podemos ser tan hipócritas de pensar de que un papá le vamos a dar dinero, no importa si son 1.000, si son 7.000 o son 700.000? Lo de Guille tuvo una causa en Tras la Sierra, con una justicia que no avanza, con abogados que retrasan, con una madre que ya ofrendó su vida, estará en el cielo quizá, o vaya a saber de dónde, está mirando el accionar de una justicia lenta, una justicia que no avanza, abogados que lo único que saben es poner chicanas jurídicas para que esto vaya a saber hacia dónde se dilate. Algo lamentable, algo que produce asco, algo que produce una vergüenza inmensa, y les aseguro que a los señores jueces, a los señores fiscales, en el caso mío, como en el caso de un montón de personas, lo que hacen es acrecentar la bronca y seguir funcionando al lado de don Elías hasta intentar saber qué pasó esa noche trágica donde Guille perdió la vida. Don Elías Cáceres en tribunales, esta mañana este es un pequeño audio recogido para todos ustedes. Muy buenos días, estamos con el doctor Carlos Curi, abogado defensor de la familia Cáceres. Bueno, una historia sin fin, doctor. Nuevamente se ha suspendido el juicio en la búsqueda de la verdad sobre la situación que se sucedió con Guille. Sí, efectivamente, en el día de la fecha. Nosotros teníamos conocimiento extraoficial desde ayer de que la defensa del único imputado había solicitado nuevamente la suspensión del juicio de prueba. Esta mañana nos hicimos presentes con don Elías y el juez y la secretaria del tribunal nos hicieron conocer efectivamente que eso se había presentado. Bueno, es un paso más en este largo camino que se inició hace ya más de 4 años en búsqueda, como usted bien lo decía recién, de la verdad y de que se haga justicia. La única manera de que quedará callada para siempre la voz de la conciencia de aquel que en la noche de ese fatídico día aparece sindicado como victimario de Guille. Bien, doctor, desde el punto de vista judicial, ¿cómo sigue la situación? ¿Qué instancias pueden aparecer de aquí más? Bueno, tal cual como ocurrió la vez anterior cuando se hizo la presentación, el juez tiene el trámite de impulsarle es correrle vista al fiscal. Luego de que se expide el fiscal, será la representante promiscua de menores, la asesora de menores, y luego nos corren vista a nosotros. Una vez que el juez reúne todas esas opiniones, llamar de alguna manera para que se entienda, pasará y resolverá. Nosotros tenemos la expectativa de que esa resolución sea bastante rápida, porque lo único que modificó en la presentación del defensor del imputado fue el monto del resarcimiento económico que ofrecía. O sea, aumentó un poco el monto que había ofrecido la otra vez, que fue el motivo fundamental por el cual le había rechazado la suspensión del juicio de prueba. Ahora tiene la posibilidad de rechazarlo nuevamente o no. Y después el trámite que se sigue, si lo rechaza, la defensa tiene la posibilidad de casar esa resolución y efectivamente si nosotros no estamos de acuerdo también lo podríamos hacer. O sea que prever una audiencia en esos términos no podemos poner los tiempos porque todavía quedan algunos trámites procesales que la ley los prevé y que da la impresión de que la defensa del imputado las puede llegar a ejecutar. Esto de la segunda suspensión es un artilugio legal que tiene y ha hecho uso de ello, ¿no? Desde el punto de vista legal y calculo que también desde el punto de vista humano en esta causa es tan importante, imaginamos impotencia porque había muchas esperanzas en lo que podía suceder en la jornada de hoy. Sí, más que impotencia, digamos una desazón, porque más allá de que las obligaciones que tiene cada uno que dejó de lado, todos estamos en búsqueda de lo mismo. No hay que olvidarse que nosotros, o sea, la querella, a través de las distintas presentaciones que hicimos, fuimos los que pudimos establecer el verdadero hecho y cómo había sucedido. Porque ustedes recuerdan que nunca se conoció, hasta que nosotros insistimos y se hizo la segunda autopsia, la mecánica de cómo había ocurrido el hecho. Entonces nosotros siempre estamos en búsqueda búsqueda de colaborar con la justicia, pero fundamentalmente para que se conozca la verdad de lo que ocurre. Bien, consultamos a don Elías. Imaginamos el mal momento. Don Elías tenía mucha esperanza en lo que iba a pasar hoy. Sí, así es, esperando lo que pasaba, y lo encontramos con los miembros de la otra vuelta, así que esperemos que un día de esto se dé. ¿Sigue la tortura de este tiempo? Sí, sigue la tortura de este tiempo. Así es. Sabemos que pudo hablar recién con el juez. ¿Qué le dijo? ¿Surgió algún compromiso por parte del doctor Ligorria? Sí, por lo menos él dice que está muy, muy seguro que él va a hacer las cosas, pero hasta que llegue otro momento que lo va a hacer bien. Tiene un problema, él dice. Eso es lo que dijo. ¿Usted cree que hay una cierta predisposición por parte de la justicia hacia que esto se haga más largo, sea más complejo? Eso es lo que no sé. Va de pensar. Porque es mucha la demora. Estos son 4 años que han pasado. Y seguimos, y ahora este espera, no sé hasta cuándo va a ser otra vez. Bien. ¿Qué sensación le queda a usted de esto, que este nuevo aplazamiento? Es como una desilusión, como si esta justicia es lerda, y la justicia lerda no es justicia. Entonces uno queda, no se siente bien prácticamente, es como un bajón que uno tiene. Eso es todo. ¿Se siente acompañado por...? Sí, gracias por el grupo, todo, porque, sí, y muy agradecido todo el grupo, me acompañan a todo momento, en donde sea. Quisiera enviarle tal vez un mensaje a nuestra sociedad, a los medios, para que difundan este nuevo aplazamiento que a nosotros también nos ha sorprendido. Claro, claro que sí. Y bueno, que hagan todo lo que ustedes puedan, y yo siempre estaré muy agradecido de todo, como del grupo, como de la radio, como de todo, los periodistas y todo. Don Elías, hablando de mensaje, quisiera hacerle llegar algún mensaje a la familia del acusado, al acusado mismo. No los conozco, no puedo mandarle mensaje. Sé que son unos asesinos nada más. Gracias. No tiene por qué. ¿Qué fue lo que le dijo el juez, don Elías? El juez me dice que no hace falta marcha, ni una reunión, ni tampoco anda pegando afiches. Dice que él lo mismo lo va a hacer trabajo, pero que no le gusta eso. ¿No le gustan las marchas? Las marchas. Y los afiches. Y los afiches. Bueno, pero se ve que aún con todo eso, ¿cuántos años vamos y todavía no tenemos justicia? Pasado 4 años, y si no hubiéramos hecho eso, no sé el tiempo que hubiera pasado. O vaya a saber si estaríamos en esta instancia. Sí, vaya a saber, sí. Como dijo usted, es una justicia muy lenta, no es justicia. No es justicia, sí. Esperemos que ahora siga esto y que se termine con esto, que sepamos la verdad, qué sé yo, lo que van a hacer. Nosotros estamos esperando la voluntad de ellos, prácticamente. Y sí, por supuesto. Bueno, lo importante es que usted sepa que hay una gran parte de la sociedad de Villa Dolores, diría que todos, ¿no? Sí. Aun cuando algunos no participan, están en un todo con usted, y que todos quieren saber la verdad, ¿no? Sí. Nadie quiere revanchismo ni venganza, nada. Simplemente llegar a la verdad. Así es. Gracias. Un 21 de diciembre, muy cerquita de las fiestas, le quitaron los veranos y los chitos en su mesa, de familia campesina que hace flores de la cena. Audiencia pública ya, no a la suspensión del juicio a prueba. No nos olvidemos de Guille. Vivirá la eternidad, la flor de tu sacrificio es belleza y libertad. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, pensábamos que este spot pidiendo juicio a prueba ya, lo habíamos sacado hace una semana sabiendo de que esto iba a ser definitivo, y lamentablemente, bueno, nos obligan a darle continuidad a esta solicitud de justicia por Guille, por todos los dolorenses, por todos los que tenemos hijos, por todos los que podríamos haber sido papá de Guille o mamás de Guille, y que no encontramos visos de solución en esta justicia que, como dice el papá de Guille, justicia lenta, demasiado lenta, no es justicia. Y nos llamaba la atención, ¿no?, lo que nos decía don Elías, que no quiere el juez que se hagan marchas ni que se peguen a afiches. Hoy estaba tribunales lleno de afiches. Obviamente que lo que dijo no sabemos a qué acusa, a qué refiere, por qué le molestará, ¿no?, al señor juez, a su señoría, de que se sigan haciendo marchas por Guille. Pero ¿cómo no se van a seguir haciendo marchas y se van a seguir pegando afiches cuando hay una justicia que no llega nunca? Bueno, vamos a cambiar el ángulo, ¿no?, de nuestro programa de hoy. Nos vamos a alegrar un poquito. Está en nuestros estudios un amigo de FM Sierras. Tenemos todos sus temas, somos amigos de la infancia, tenemos recuerdos transerranos, recuerdos quizás muy propios, ¿no?, de personas que han estado ligadas, que han ido a una misma escuela, que han tenido un grupo de amigos muy parecidos, muy selectos, por supuesto. También lo tenemos en nuestros estudios a Hugo Fuentes. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Hola, Carlito, muy buenas noches. Un gusto estar en Radio Sierras con mis chingones, realmente claro. muy hermoso, y gracias por la invitación. Ya me he invitado varias veces, y bueno, gracias a Dios pude venir hoy, charlar un poquito con vos y con tu audiencia, ¿no? Qué lindo, Hugo, qué lindo. Bueno, qué lindo que podamos charlar un poco. Mientras arreglábamos un poco la visita tuya hoy, pensaba, ¿no?, que has tenido una vida, por lo menos ese es mi punto de vista sobre lo que es Hugo Fuentes como persona y como personaje. Esto no es peyorativo, no es quitarle, porque realmente actuás y cantás, ¿no es cierto? Y de eso podemos hablar más tarde. Además, la idea es escuchar algunos temas. Si se alarga un poco el programa, le vamos a pedir disculpas a nuestros oyentes, pero creo que hay un montón de cosas muy valiosas tuyas, Hugo, y es el tesón, el compromiso, el trabajo, la lucha. No sé cuántos cantantes, cuántos artistas tienen esa visión y ese cariño y esa continuidad en el tiempo para hacer lo que vos haces. Y también dudo de que haya tantos artistas en Tras la Sierra que conciten la atención de tantas personas. Por ahí alguien puede criticar, o puede estar a favor, o puede estar en contra, o puede tener gusto, le puede atraer tu género, tu musicalidad, tu interpretación, tus canciones y tus letras, pero lo que no se puede quitar méritos a ese tesón, a ese sacrificio y a ese emprender y esas ganas de hacer cosas que hacen que se sumen en tus espectáculos tanta gente, y no solo en Córdoba, sino no solo en Villa Dolores, digo, sino también en la capital cordobesa, y bueno, y en muchas localidades de aquí que bueno, que esperan a Hugo Fuentes como un atractivo especial en cada fiesta, ¿no? Yo he sido testigo de algunas. No soy, si bien Hugo es mi amigo, no soy un seguidor. Por ahí he ligado algunos retos de parte de Hugo, cuando inclusive me ha invitado gratuitamente a algún espectáculo, cosa que me ha hecho sentir un poco mal, de que me regalen una tarjeta para ir a un espectáculo. Y después, algo que me ha sorprendido es que se acuerde, Hugo, si te vio o no te vio en un lugar donde hay cientos de personas, no voy a decir miles, ni voy a agrandar mucho la historia, pero todos saben quién es Hugo y saben que es capaz de llenar un espectáculo como el mejor. Así que muchas gracias por por acompañarnos esta noche en este Sembrando el Voleo. Realmente me agrada mucho tenerte acá. Y bueno, además de escuchar algunas canciones, vos me habías hecho alguna selección previa a mi pregunta, vamos a escuchar una que probablemente vaya a dedicar a la mujer. El otro día me decías que sos el cantante que más ha dedicado trabajo a la mujer, a la ama de casa, a eso que vos haces con tanto respeto, y a mí me consta, porque te he escuchado en algún espectáculo. Y bueno, escuchamos una canción y después seguimos con... tengo un montón de preguntas para hacerte y bueno, seguramente habrá otras que si nos la quieren hacer, vamos a pasar nuevamente los teléfonos, si no están dormidos, por ahí nuestros oyentes van a saber hacerla en tiempo y forma. Amor Serrano, ¿puede ser? Claro, en el mes de la mujer. En el mes de la mujer, vamos, Hugo, nomás, adelante. No se puede negar que sos la mejor, no se puede dudar cuando me amas a mí. Sos el sol de este amor, inspiración de mi vida, la mujer ideal que ilumina mis días. No, no, no se puede negar cuando me hablas a mí y de tus labios decir que solo soy para ti. Sos mi preferida, mujer de mi vida, sos mi compañera, amor, amor de mi vida. ¡Chacarera! Detrás de la sierra sos, voy a amarte siempre, sol en mi corazón. Verdor de mi valle, aroma de mujer, tu esencia me persiste, rosita de mi piel. Cautivan tus ojos, místicos al mirar, apuran mi destino para poderte amar. Ternura, compasión, detrás de la sierra sos, mujer angelical, belleza que amo yo. Airoso al bailar, fuego que me enciende y no puedo apagar. Azul transerrano, refugia mi querer, destellos en la noche, qué hermosa mujer, ternura y compasión. Soltalo, déjalo ir, que vuele. Hay que encuentre su propia voz. FM Sierras Comen Chingones 107.9 MHz. Radio Sin Patrones. Radio colectiva, comunitaria y libre. Transmitiendo desde San Pedro, Valle detrás de la Sierra. Con estudios ubicados en calle Alejandro Olmedo 393, ex centenario de nuestra patria. Para contactarnos, escribinos a fmsierras@gmail.com, fmsierrascomechingones.blogspot.com, o al teléfono 03544 1556 0303. Soltarlo al aire, hay dejar salir del pecho este sentimiento, ay que no murió. Bueno, y ahí estábamos con Amor Serrano, Hugo, y escuchando atentamente esa canción dedicada especialmente a nuestra mujer, ¿no es cierto?, a la mujer de Tras la Sierra, y a la mujer de todo Córdoba y del mundo, ¿por qué no? Ah, no, es una poesía que escribí, yo creo que, te imaginas, yo viví en Villa Dolores, yo nací en La Finur y me crié en Villa Dolores, todas sus vivencias, y un poco a lo que vos vivir en juventud, adolescencia, juventud, tus novias, tus amistades, y bueno, es un poco que por eso escribí a la mujer de Tras la Sierra, realmente como yo la veo, con esa ternura, con esa pasión, y bueno, y parte del paisaje también, ¿no? ¿Me entendés? Entonces, la mujer es la inspiración para la mayoría de los artistas, los cantautores, es una musa inspiradora. La mayoría de mis temas, yo soy un cantor showman romántico, porque tengo muchas canciones románticas en el CD y tengo Chacarera, Gato, pero pasa que la fiesta la tengo yo cuando subo el escenario, y esa, pero yo canto una canción y la gente se divierte, lo mismo. Y bueno, mis letras son muy románticas, y otras describo, como el tema de La Finur, el pueblo puntano. Tu pueblo natal. Sí, que la escribo, realmente el tema más viejo que tengo, tiene, ya va a cumplir casi 30 años. Lo escribí cuando fui a San Luis a trabajar, y de allá lo escribí como diciendo que no le daban importancia a los pueblos, la capital, y le cambié un poco la letra, pero ese fue el contenido, el sentido, por cuando yo lo empiezo a escribir, mi pueblo puntano, como un lugar de que no veían los parajes que había desde la capital. Y suele pasar. Hoy en día está más cerca, hay más posibilidades, digamos, siempre la misma distancia, pero más posibilidades. Hoy se visita más a los pueblos, antes no tanto. Hugo, ¿y a qué edad? Le vamos a contar a la audiencia que con Hugo hemos sido compañeros en el nivel medio, en la escuela secundaria, aquí en la escuela Estela Maris, la escuela agrícola. Tenemos un montón de cosas que seguramente Hugo podría retratar en su comentario mejor que yo, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿cómo fue que viniste desde La Finur, te viniste a Villa Dolores, ¿no? Bueno, nuestros padres nos trajeron a estudiar. Yo soy el más chico y... O sea, en La Finur no tenías oportunidades para... No, hoy hay secundaria hasta tercer año. Y a los 8 años me vine y, bueno, y ingresé a la Mariano Moreno, después pasé a la Panamericana y después la Normal. Anduviste errando. Sí, y bueno, y después en primer año me vine a la Estela Mar, claro. Tuve hasta cuarto año y terminé la Normal. Claro. Sí, en San Pedro tuve 4 años acá. Y bueno, uno no se puede olvidar de la Estela Mari, de la finca, varios recuerdos hermosos que vivió acá como adolescente. Parece que le sabías robar frutillas al padre Farina, ¿no? Ah, alguien me contó, no sé. No, nos venimos temprano para bañarnos en el canal. y después cosechar las frutillas. Sí, no, las cosas muy lindas. San Pedro tengo un gran recuerdo. Y bueno, conozco mucha gente acá. He venido a cantar también a espectáculos a San Pedro, ¿no? Muy linda la gente. Y me quiere, digamos así, cuando me ve, cuando me ha escuchado, me ha ido bien. Pero bueno, a veces no se puede venir, pero uno va por distintos lados. Lo importante es que una vez al año, cada dos años que venga, es importante. Uno ya he pasado en otra faceta que yo. Que lo que más me está gustando es la composición, entonces uno deja de cantar temas de otros autores popular. Para empezar a hacer los propios. Y yo ya llevo esto ya 6 años, 7. Es que yo me puse metas como la persona que estudia. Yo cuando volví de Mendoza, porque yo estuve en Mendoza, yo dije, si vuelvo a cantar, porque yo en Mendoza llegué a tener una peña, canto en televisión, salí en diarios, ya componía, pero no los cantaba. Llegué a Dolores y me hicieron volver a cantar en el año 97 y dije, bueno, si vuelvo voy a tratar de hacer lo mejor posible y estar entre los primeros artistas para andar en los festivales. Y gracias a Dios lo pude lograr. Después pasó un año, en el año 2004-2005, dije, si yo no compongo o canto temas míos, es mejor dejar de cantar, porque es como si te aburrieras, no tenías contenido. O sea que esto tiene un verdadero compromiso, son canciones elegidas por vos, letras elegidas por claro, vos. Claro, y entonces empecé a componer en 2006, 2004, 2005 y 2006. En 2005, bueno, ya cantaba Amor Serrano, yo Amor Serrano la presenté en Córdoba. El primer tema que presenté en Córdoba, en la Peña Tras la Sierra, tenés que, porque siempre yo, y lo gané bien las cosas, para ir a Córdoba había que cantar algo de Tras la Sierra. Y canté El Cerro, el tema de Daniel González, y Mi Pueblo Puntano. Y al año siguiente había hecho Amor Serrano. Y canté 4 temas míos. Y así. Y entonces, una de las cosas que dije en el 2005-2004, si no canto temas míos, es mejor dejar. Entonces, y empecé a cantar temas y canto temas de otros, que hay temas que no los puedo dejar de cantar, como Ojo del Cielo, Cholita. Entonces, y hace poco en un festival que fue el mejor festival del verano, se dijo entre la sierra, que fue el de las tapas, el de ladrillo, fue la sensación. Lo dije arriba en el escenario, que yo tal vez que me escuchen siempre mis temas, pero yo tengo que difundir mis temas, ya que no los difunden en la radio, con todo respeto de tu radio y de todas, porque nosotros, hay varios artistas, compositores, que se debería dar más participación. Una, que buscamos la identidad, que es la identidad, y refleje la persona como es. ¿Entendés? A veces uno por ahí quiere trabajar, por eso no canto, dice que soy caro, por eso no canto acá, pero no es que sea caro, es una forma que a veces no quiero tampoco cantar, porque me gustaría más cantar que hubiera cosas de compositores. Casualmente es el proyecto que estoy para presentar en San Luis y en Córdoba, si Dios quiere. Son las cosas. Entonces, y yo con mis canciones hago divertir todo. Sí, eso me consta. Pero en el festival del, hace varios años que vengo haciendo esto. En La Papa, cuando fui a Revelación 2003, canté 10 temas, de los cuales 5 fueron míos. Claro. Y todo empezó también cuando empezaron a cantar en mis peñas en 2004. Coré un tema que se llama Mi Dulce Corazón, que lo voy a grabar muy pronto en el CD. Y después, crece mucho mi espectáculo cuando nace el Furia. El Furia fue, y gracias a una radio, con todo respeto lo voy a nombrar, la Radio Popular. Ellos me llevan a cantar a la Bailanteca, a hacer showman, y me lo difundían mucho el Furia. Y como hacía algo escénico ahí, que hacía el Paso del Potro, la gente le llamaba la atención. Y en el 2007, 2008, 2009 triunfa el Furia por todo el, digamos, todo el Tras la Sierra. Hoy voy a San Pedro, a Los Cerrillos, San José, San Vicente, y te dicen Furia. Y vas a la costa, también. Todos te nombran Furia, Furia. Y eso te marca lo que es difundir un tema. Yo creo que la audiencia misma tendría que pedir a los cantantes zonales. ¿Entendés? A veces no lo hacen. Es decir, es como el futbolista esto. Es casi igual. Voy a la cancha local, voy a defender por San Pedro, defender Defensores, es una forma. Y hay muchas canciones que se pueden difundir y andan bien, que pintan la ciudad, que te pintan un pueblo, que te pintan un personaje, o una expresión de amor, que una canción de amor que te puede identificar a vos en una relación de amor, a un joven, a un matrimonio, a un montón de cosas que lo hace realmente una persona de Dolores. O sea, Churi Corroza, José Luis Aguirre, Doña Jovita, por nombrarte, y hay varios más que escriben y componen. Gracias a Dios, tras ellos nos ha brindado el apoyo. Un poco se ha quedado la parte política, que no hay una parte política cultural que nos pueda brindar un apoyo. En ese sentido, estamos flacos. Otros años hubo eso. Flaco en buen sentido digo que hoy para hacer un evento cultural cuesta mucho. Y gracias a Dios a veces te apoya la gente, los comercios, pero es la única forma que se puede lograr hacer conocer más a nuestro valle, hacer más fuerte nuestro valle, a llegar, como el caso de José Luis Aguirre, que es un referente para nosotros, y tengo una gran amistad, y él me compuso un tema a mí, el Notable, te imaginas, sumamente agradecido, y realmente me pintó de lo que yo hago en las peñas. Y como yo he hecho otros temas también referente así a otras personas o personajes o una historia de amor, que uno cuando se cautiva en ese sentido de expresar es muy vibrante, y bueno, y a veces gracias a Dios nos respetan, y bueno, que es muy importante, pero nos tendrían que tener un poco un marco más elevado a varios artistas de la zona que hay, compositores, para poder lograr. Hoy, yo siempre lo dije en una radio en Córdoba hace 2 años, hoy está muy fácil para entrar en Córdoba. Yo fui todo el 2011, estuve en Córdoba. El año pasado no pude ir, no tenía lo que realmente es plata. Así me enfermé también, tuve un pico de presión, un estrés. A veces uno no sabe lo que piensa un artista por dentro. Yo vivo la música hace 15 años, tengo 3 hijos, 4, 3 están... ¿Te habías olvidado uno? Sí, uno de acá vive en San Pedro, se llama Ana Carolina. Bueno, un saludo para él. Y bueno, entonces, y me cuesta mucho. Por eso a veces digo que tengo varios políticos amigos, tengo relación con todos, pero me gustaría que alguien me presentara o que me escuchara un proyecto, que ahí le va a beneficiar, porque ellos viven también de la gente. Bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Por supuesto. Pero sí, obvio. No, digo, hay que seguir trabajando. Yo quería interrumpirte un segundito solamente para corroborar un poco lo que estás diciendo, y lo he dicho algunas veces al micrófono, Hugo, de que me parece que los gobernantes, o sea, los que manejan la cuestión pública y manejan, fundamentalmente me refiero a los intendentes, tienen una idea de lo que es la cultura un poco distorsionada, y a veces gastan miles y miles de pesos en traer una estrella del folclore, qué sé yo, tipo chaqueño para vecino, no sé. Estos señores obviamente hacen su negocio, no tienen ninguna culpa absolutamente de nada, pero digo, ¿cuántos valores, cuántos poetas, cuánta persona comprometida con el folclore, con la música, que han hecho carrera, como en el caso tuyo, y que son nuestros y que de alguna manera difunden lo propio detrás de la sierra? A esas personas no se les da lugar, y gastamos miles y miles de pesos, porque me han dicho las sumas, ya me he olvidado de lo que pagan por estos señores, que se llevan la plata de aquí, de nuestro tras la sierra, y digo, todo el mundo chocho en ir y poner un montón de plata cuando hay un montón de valores de gente dedicada a la cultura y a la música. Digo que en los señores que organizan los espectáculos, siempre digo, no se confunde lo público con lo privado, y lo que buscan es hacer un mero negocio, no les importa realmente la difusión de nuestra propia cultura. Por eso muchos valores a veces se tienen que ir de acá o tienen que recurrir a otros lugares, porque nosotros mismos no le damos el espacio que les corresponde. O quedan estancados porque la música, hay varios artistas que ya no cantan, ¿me entendés? Nosotros, acuérdate que es una ciudad, es la provincia. Acá para hacer bulla, como digo así digo siempre yo, mi lenguaje, a veces hay que estar en Córdoba. Entonces es una de las formas más lindas para poder lograr llegar a los grandes festivales haciendo bulla. Quiero aprovechar un saludo a un amigo que nos está escuchando, un colega tuyo que se llama Ariel Formine, el Chirola, le decimos cariñosamente, está escuchando tu radio, porque antes de venir, bueno, así te mando un saludo a Ariel, y muy pronto tiene un evento que es en Los Cerrillos, como el Locro Tour, Bueno, decirle a Ariel que cuente con nuestra radio. Nosotros todo lo que es cultura lo difundimos. Tenemos un blog de la radio que es fmsierrascomechingones.blogspot.com, fmsierrascomechingones, todo junto, .blogspot.com, donde todos los eventos que se cultivan en el valle, que sean artísticos, aún aquellos que se cobran, los publicamos gratuitamente. Y en algún momento difundimos, ¿no? Acá tengo un aviso que lo tengo, que ya me estaba olvidando, de un evento en Los Hornillos que lo vamos a difundir ahora, después que hagamos un espacio con la música. Y lo que quería es recoger un poco el guante que habías tirado. Nuestra radio es muy pequeña, muy chiquita, muy nueva, hace solamente 2 años, y cuando vos nos enviaste tu disco, inmediatamente lo empezamos a sacar al aire. Porque eso que vos dijiste es muy cierto, pero por ahí, no sé, dijiste que Radio Popular en algún momento te había permitido a vos... No, ellos me llevaron a actuar, ellos son productores. O sea que no todos egoísmo en los medios transerranos. No, yo estoy muy bien con los medios, pero yo siempre, a veces siempre fui exigente en mi trabajo conmigo mismo. Y no es por mí. Yo siempre digo que, lo dije, que si hubiera más difusión en temas locales de autorías, que hablen de la zona, el tema prendería más en los hogares. Si, acá todo se escucha, por supuesto, tema de moda de otro lado. No hay diferencia. Mira, yo no me la creo, pero yo muevo. Yo tuve con 6.000 personas en el anfiteatro que me llevaron para la noche una mujer. Bueno, no me la creo. Y a veces en festivales no voy porque, bueno, tal vez porque sea showman o porque doy alegría de más. ¿Me entendés? Y no es que me molesta, pero es, uno dice sí, pagar el derecho piso o nadie es profeta en su tierra. Yo lo logré en Villa Dolores, lo logré en todo tras la sierra. ¿Me entendés? Pero también a veces necesitas ese apoyo. Yo he hecho cantar a gente muy joven en mis peñas. Yo hace 12, 13 años voy a cumplir, 14, y han pasado, toda la mayoría de los artistas que jóvenes que hoy tienen bastantes conjuntos muy lindos, han pasado por mis peñas, han sido músicos míos, ¿me entendés? Entonces yo no tengo egoísmo con nadie, no tengo. Hoy en día está duro las producciones que hacen, ¿me entendés? El político, a veces más artista que la artista. Es muy feo que crear un ídolo, como decía Calatayud, acá en Villa Dolores, o varios de ídolos, es como crear una sensación mala para la persona, ¿me entendés? O alguien que se identifique. Solamente tiene que estar en Córdoba o tiene que ser de Córdoba, ¿me entendés? O de una capital. Y eso es como el fútbol, ¿me entendés? Yo filosofé la vida por el fútbol. ¿Por qué? Porque yo era futbolista. Yo cantaba, pero cantaba en el coro de la parroquia, pero yo jugué al fútbol, jugué hasta los 21 años. Fui campeón con la Estela Mari, te lo digo, a los 15 años, en la escuela Estela Mari, cuando se hacían los campeonatos colegiales. Olimpiadas. Claro, que antes había olimpiadas de todo tipo, balas, de todo, ¿te acordás? Bueno, jabalines. Bueno, nosotros le ganamos la final, ya que estamos acá, le ganamos la final a la escuela de Kine. Yo tenía 15 años. Claro. Y bueno, jugaban varios chicos de primera. Y bueno, ya así. Entonces yo siempre estuve en la cultura, en el deporte y la música. La música lo hago porque es raíces. Che, Hugo, discúlpame, ¿y qué es lo que te gusta más? ¿Cantar? ¿Actuar? Digo, me encanta mi personaje. O sea, un personaje. ¿Querés que te cuente una cosa? Sí. En el escenario. Sí, sí, por supuesto. Yo fui elaborando, porque te cuento una cosa, ¿cantar por cantar? No es cantar. O cantar por presumir, que vamos a hablar, a esta edad yo te lo digo ya, porque a mí me pasaron etapas, te dije, 2005, una cosa, 97 dije, si canto es por algo, tengo que estar entre los primeros para ir al festival. Bueno, después de que estuve enfermo el año pasado, me propuse una transmisión y dije, estaba para dejar todo. ¿Y sabes qué? Si canto me muero, si no te canto, ¿me entendés? Y entonces, mira, y me fui en una depresión, ¿me entendés? Sí, sí, hoy es difícil renegar con los músicos, todos cantan, buscan. Yo te lo puedo asegurar que debe haber tres artistas, tres conjuntos, colegas míos, vamos a nombrar a todos, que tienen un objetivo. Los demás cantan por cantar, por un aficionado y me parece bien, claro. O por, ¿me entendés? O por ganar, o cuatro o cinco. No lo estoy reprochando. y otros cantan y, o hacen su... Bueno, por ahí necesitan un apoyo, por ahí ¿vale? necesitan que los que pueden apoyar la cultura, que son los intendentes... Lo que te puedo decir, no, al contrario. Porque a mí me gusta el proyecto y que los músicos sentados conmigo tienen sus proyectos, tienen una identidad. Mira, yo te voy a contar una cosa. Estas palabras se las había dicho a varios músicos. Yo hoy lo digo en el aire. Estas palabras me lo dijo un grande, Doña Jovita, cuando yo tenía 20, 25 años. Busca un camino, busca si te gusta esto. Busca algo, busca ser vos. Yo creo que has hecho un camino. Claro, bueno, pero creo que lo estoy hablando cuando éramos... Sí. Me lo dijo un grande. Hoy lo largo. Yo siempre estuve callado. Digo cosas. Tengo prudencia. No me la creo tampoco. Está bien. Pero es una forma de defender la parte cultural transesrana que me dejó intervenir e entrar. Ubito, Susana dice muy bueno el programa y apechugar a los artistas transerranos, dando ahí una buena onda. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para ella. Yo te escucho hablar y me estaba acordando de cuando gentilmente alguna vez se te pidió ir a hacer un espectáculo a la cárcel. Y ahí adelante de más o menos 100 internos hiciste el personaje del Furia y todo, a pedido de los internos, y en realidad habían estado cantando un grupo de cantantes, no vamos a decir quiénes son porque hicieron lo suyo y lo hicieron con toda la onda, pero estaba todo como apagado, ¿no? Y la llegada de Hugo, digo, le guste o no le guste lo que hace Hugo, en realidad despierta la alegría, despierta la gritería, un fervor, un pedido de canciones. Esos personajes que haces, en realidad levantan el ánimo, y eso a vos te consta y le consta a un montón de gente, ¿no? Y recuerdo los internos que habían quedado realmente enganchadísimos con todos los personajes y te lo seguían haciendo. Recuerdo también que había un cantante que te había prestado, porque bueno, había ido con el amplificador ni con el equipo, y en realidad había dejado los equipos muy bajitos, y cuando vos dejaste de cantar, en realidad ese cantante recuperó audios y todo, se ve que no había una buena disposición para facilitarte las cosas, pero bueno, una anécdota aparte. Sí. Lo que yo digo que bueno, y bueno, recuerdo que dijiste a los que organizaban los eventos, a los internos, o sea, a todas las personas privadas de la libertad, que cuando te necesitaran, ibas a estar, ¿no es cierto? Que te parecía sí, muy el año pasado fui. El año pasado esa también. Vez fue la primera vez, me costó mucho, y bueno, gracias a Dios, el año pasado... ¿Tenías miedo que te dejaran de entrar los riesgos? no sabía, hay que estar, y bueno, pero yo, fue una prueba muy buena, porque el artista tiene que ir a todos lados. Por eso te digo, yo creé un personaje una vez en Lujada. Si alguien fuera gente que me aprobó en 2006, 2007, me aprobó, no es la primera vez que me lo dicen siempre, me dice, vos haces folclore al nombrar, dice, ha sido el paso del gallo, porque te haces un folclore, dice, manejar la naturaleza. Me dijo una familia de Buenos Aires, se vinieron a verme, ellos vinieron a verme, a felicitarme. Entonces, y uno cautiva todas esas cosas y va aprendiendo. Y bueno, y el personaje que he creado yo así me presenté en Córdoba 2011, un cantautor, showman. Yo canto mis temas, y con mis temas divierto. Y que haga una pirueta de payaso, bueno, como le puede decir la gente, el payaso es el mejor artista. Bueno, seguro, y te sentís bien, Hugo. Sí, no, yo la parte del gallo, aparte siempre fui un bailarín. Yo me hice los bailes, bailo, me encanta crear pasos con... Pasos nuevos. Yo crear cuando era chico, grande, siempre. No sabía esa fase. No, porque... siempre. Entonces, lo expresé, lo llevé al escenario. Y te cuento más, no sé si hay folclorista showman. Esto me lo dijo Daniel de la Peña, allá en Sucre, en Córdoba capital, cuando hice la Peña de Trasla Sierra en el año 2006. Me presentó así, ya me presentó, dice, vos vas a terminar siendo un showman, y yo no me animaba, viste, y bueno, y tu personaje lo tenés que amar, y pero me encanta, es muy amplio, porque yo canto muchas canciones, canto chacarera, catogat, y hago mi personaje, ¿me entendés? Y hablo mucho con la gente, es decir, cuando yo tengo la gente me da todo para que yo pueda lograr, y otra ventaja, haber nacido en el campo. ¿Eso qué implica haber nacido en el campo? Y cuando vos te amas tanto, ves que la naturaleza es la más sagrada de la vida. Te vincula con la naturaleza. Y ¿no? es la sagrada de la vida. La naturaleza es lo más sagrado que ha hecho el amor, Dios, todo. Mira qué lindo. Por eso hay que estar convencido de uno mismo para crear, para cantar, para actuar, para componer, para amar. Todas las cosas. Hugo, tenemos Mi Pueblo Puntano, ¿no es cierto?, que es una canción tuya, escrita por vos, sí. Y que hace su referencia a ese pueblo natal, ¿no es cierto?, que, total. Que te vio nacer, que donde diste tus primeros pasos, y que has recordado a través de la letra de una canción, y nosotros se la queremos entregar a nuestros oyentes. Vamos a seguir unos minutos más, porque me parece que queda mucho en el tintero, y después no sé si te vamos a poder traer de nuevo. Este programa se lo vamos a repetir quizás el día domingo, y lo vamos a sacar al aire de nuevo. No es común, lo sé. Sembrando el Boleo son mis programas de martes, miércoles y jueves, salvo cuando tengo algún invitado, no los repito, pero yo creo que vale la pena porque por ahí mucha gente ve a la artista, ve al personaje y no ve a la persona, al ser humano que hay detrás de todo eso, y qué bueno que lo podamos contar. No sabemos cuántos oyentes tenemos, no sabemos cuando sacamos al aire algo, hacia dónde llegamos, pero yo creo que sus palabras son muy interesantes. Yo de nuevo era de nuevo porque volví, después digo yo, porque pensaba dejar, ¿no? El año pasado, no sabía. Estoy muy feliz de estar en este programa y de donde se puede hablar y contar lo que siente un artista, uno que compone, porque se nutre de la gente para hacer las cosas y es muy sagrado. Puedo cometer errores porque realmente estoy tengo que mirar alrededor, porque a veces la falta de hacer cosas al estar en un medio que a veces no te entiende. Y bueno, y tomás participación en otros lados que no tenés que estar. Con todo respeto, yo lo hablo porque en ese sentido, gracias a Dios, uno a veces se fortalece y logra las cosas y vuelve a estar en esa ruta que, como digo yo, cuando yo tenga que dejar que sea natural, como todas las cosas que he venido haciendo. Naturalmente, bueno, me tocó, tengo que dejar, lo dejo. Porque, bueno, se puso duro el camino, o por la edad, o por un montón de cosas. Pero una canción te identifica mucho. Este tema de la Afinur habla de mi padre, lo nombro a mi padre, a Tata Ligor, que falleció, a Pepito Núñez. Pepito Núñez. Que falleció. Y a Doña Aura, que era mi maestra, maestra de mi padre, todavía vive. Entonces es descriptiva y tiene mucha esencia de que esa madre tanto le ayudó a mi hermano a cantar, porque cantan, y a nosotros nos nutrió de amor para seguir esto. Entonces es un tema que identifica mucho a mi pueblo y a la esencia que yo he dado, he expresado en este tema. Antes de pasar el tema, te digo que te tenés que considerar una persona rica, ¿no es cierto? No muchas personas pueden dejar a través del arte una canción, palabras, la música y el recuerdo de todas nuestras vidas, de nuestros seres queridos, y un artista lo puede hacer, no solamente vos, obviamente, qué sé yo, tenemos muchos ejemplos en Tras la Sierra que pueden a través del arte dejar una marca, una huella que tal vez muchos de nosotros no lo podemos hacer porque no tenemos esa capacidad. Yo digo que no dejes, ¿no? Que no dejes, porque me parece que todo lo que haces está muy bueno. Y qué bueno también que nos empecemos a conocer, ¿no es cierto? Que a través de los medios, como te digo, es un medio muy nuevecito, pero esta es tu casa y van a estar abiertas las puertas siempre. Vámonos más. Mi Pueblo Puntano. Vámonos más, así digo yo. Cantarle al amigo, cantarle a mi pueblo, es cantarle a la tierra donde uno ha crecido. Paz en mi pueblo puntano, mi pago donde crecí, un historial de maestros, de chiquilito viví. Andando solo en los montes, creció mi alma al cantar, alegría. alegría de mi madre y alimento con su pan. Mira qué lindo es mi pueblo, allá en el norte San Luis, chicos cantando en las noches, un dulce canto sin fin. Mira qué lindo es mi pueblo, creció mi infancia en tu luz, hermoso encanto puntano que se llama la finur. Las noches de serenata negro puentes cantó, juntito al Tata Ligorria, que el tiempo nunca borró. Las manos del artesano Pepito Núñez sabrá que doña Aura lo espera, mateando pa guitarrear. Las noches, un dulce canto sin fin. Mira qué lindo es mi pueblo, creció mi infancia en tu luz, hermoso encanto puntano que se llama latinud. La, la, ira, la, ira, la, ra, ira, ira, ira. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Mi pueblo puntano, y seguimos acompañando este Sembrando al voleo. Con una nota de color, la presencia de Hugo Fuentes, nuestros estudios y contando un montón de cosas de los sentimientos de Hugo, de sus vivencias, de su historia. Te voy a poner el retorno, Hugo, porque hay. Ahí estamos. Así es, quiero mandar un saludito a gente amiga, colegas, músicos. Que a Claudio Chavero, a Maxi Chavero, su hijo Sergio Busto, ellos me acompañan siempre. Bueno, y también canta Maxi Chavero. Te acompañan en tu él grupo. Él toca bombo, pero Maxi Chavero canta muy bien, el pibito. Claro. Así que le quiero saludar para toda su familia, para la familia Busto y para la familia Chavero. Mira qué bueno, che, ¿no? Ellos son de acá, San Pedro. Qué lindo. Bueno, y a toda la gente de San Pedro que me conoce, así que tengo varios amigos. Hugo, tu vínculo, nació, ¿no? ¿Y en dónde y a qué edad? Porque tu afición por la música y la actuación, yo no la conocía, por lo menos hasta tu adolescencia, preadolescencia, donde concurríamos juntos a una escuela secundaria, no sabía que tenías esas cosas. Claro, yo cantaba en el coro de la parroquia en Villa Dolores, donde estuvo Raúl Amaya, doña Jovita, Daniel Carranza, nuestro querido padre Guillermo Ortiz, toda esa gente que estaba en el coro de la parroquia, y Crespín Pereira. Yo gano el Festival de Merlo, jugaba al fútbol y cantaba, ya sabía dos canciones. ¿Qué edad tenías? 17. Y gané el Tabaco, a dúo con Crespín Pereira y el Merlo. En ese tiempo ganó Horizonte también. Y bueno, cantamos el Festival Mayor. Pero yo cantaba, sí, a veces me hacían cantar la serenata. Eso sí, yo soy un cantor de serenata. Hasta el año pasado, este año no he dado ninguna. Siempre sigo dando serenata, me encanta. Para mí es otro escenario y es muy bonito, es muy hermoso dar una serenata. Y bueno, así empecé. Entonces, cuando yo voy a San Luis a trabajar, yo ya había cantado, ahí me dedico a cantar en San Luis, me hacen cantar así, y canto, y canté, y ahí compongo el tema de mi pueblo juntal. Tenía 24 años. Interpretabas, por supuesto. Claro. No tenías nada tú. No, mira quién me encuentra allá, ¿te acuerdas? Juan Volkeman. Sí. Y era director de cultura, yo no lo conocía. Claro. Un día me hacen subir en la Plaza Pringle, ahí, y canté 5 temas. Cara duro el tipo, ahí. Sí, yo estaba ahí, y yo conocí a los chicos porque me acompañaban. Claro. Y ahí me conocí con Juan Volkeman, estaba lleno. Y ya era festivalero, yo cantaba cosas festivaleras. Estaba el duende del bandoneón, esos temas. Ojo, que yo no cantaba chacarera. Cantaba canciones y zambas carpera. Claro. Yo canto chacarera después de grande, siempre lo digo. Cuando empiezo a cantar con mi sobrino Sebastián Barrera, que los abuelos viven acá en San Pedro. Pero yo... Y después, bueno, yo siempre cantaba canciones contemporáneas. Copla de Libertad de Jorge Marciale. Todo cambia. Jorge Marciali es el que Cebollita y Huevo musicaliza, sí. el institucional de este programa, ¿sí? Claro. Un capo, ¿no? Sí, claro. Yo lo conocí en acá cuando lo trajo La Jovita, y que yo cantaba así nomás. Él actuó en... Marciali vino a Las Rosas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, este año, no sé. No, en algún momento yo no lo Yo conozco. Me acuerdo que hace como 20 años atrás vino a Villa Dolores. Lo trajo La Jovita. Y después lo conocí en Mendoza. Mira, él siempre con una mochilita andaba por todos lados. Y bueno, hermoso, un tipo bárbaro. Y así que lo conozco mucho. Después lo vi en Alfonsina hace 3 años en Córdoba. Estuve ahí charlando con él. Mira qué lindo, ¿no? No, un compositor bárbaro. Y además un comprometido, o sea. Sí. Porque mucha gente compone, pero le habla al pajarito. Claro, cada uno en la composición, él es un comprometido, vos has dicho. Por eso hay que valorar y respetarnos todos. Ese es un don que vos tenés cuando escribís. Y tal vez a veces por lo que te pasa, ¿me entendés? Vos podés hacer una canción. A veces me traen canciones a mí y que las termine o tal cosa y las veo. Si está en tu alma. Tienes que sentirlas, claro. ¿Me entendés? Y aparte es como vos vivís y a veces te puede pasar. Yo te digo, he tenido parte de amor, bueno, un montón de cosas negativas, pero no, yo le escribí el amor positivo. Claro. ¿Me entendés? Claro. Entonces, aunque te duela, pero yo lo sentí, ¿me entendés? Son experiencias que estás viviendo, ¿me entendés? Entonces, cada compositor, es bárbaro esto, tiene su, para mí es un mensaje que... Es como que te llegara, ¿viste? José, yo ahora estoy en la parte de descriptiva. Ya le canta mucho, ¿me entendés? Descriptiva, decir un pueblo, nombrar un poco el paisaje, ¿me entendés? O cantar un tema de José Luis Aguirre, que me llegan, ¿me entendés? Bueno, lo podés escribir y lo sentí lo que te claro, dice. Claro. ¿Me entendés? Sí, entonces, te nutrí de eso y entonces, como los temas que antes cantaba de otras personas, o de Víctor Heredia, que te llega, bueno, acá tenemos buenos compositores como La Jovita, Chuli, José Luis Aguirre, y varios más, que Don Horacio López me alcanzó un tema, Rafael Horacio López. ¿Y lo has hecho? ¿Lo has hecho? Él lo hizo, me alcanzó un tema. ¿Y lo has musicalizado? Y estamos ahí viendo una melodía, ¿me entendés? O sea que tenés mucho trabajo. Sí, es que quiero entrar en presentar un proyecto, ojalá, si no es solo yo solo, o con alguien más, que componga temas, compositor, de poder, de ver al gobierno que nosotros existimos y que gracias a estas cosas podemos lograr más cosas. Y ellos, lo digo sinceramente, se van a beneficiar. ¿Y por ahí no tendrían que unirse un poquito más los artistas locales? Sí, pero es cosa, eso cuesta. Yo con José Luis ahí tengo una unión afectiva de todo. Lo digo, hay mucha gente que hace las cosas compositor, muy bien. Compositor, sí. Bárbaro. El año pasado presentamos 2 pájaros. En Amadeo, 2 pájaros que vuelan, no me acuerdo cómo era. ¿Era un personaje? ¿Era? No, es que el pájaro es aquel que vuela. Ah, una represa, claro. ¿Me entendés? Lo presentamos en Amadeo, no fue bien. Y la historia era, pero en Córdoba, no se dio el año pasado, por lo que te digo. Él vive en Córdoba, yo me cuesta mucho irme a Córdoba. Claro. A mí, ¿me entendés? Seguro. Gracias a Dios tengo donde parar, que es otro músico, que está cantando ahora, anda, o sea, muy todo bien. Eso tiene un costo, o sea, dinerario, ¿no es cierto? Sí, y se complica. Sí. Hacer una peña en Córdoba, detrás de la sierra, tenés que tener un apoyo, digamos, de algún gobierno. por lo menos que te ayude. El otro día escuchaba una crítica de la SOTA. No quiero hacer ningún tipo de partidismo en este programa, aunque yo tengo definidamente mi idea sobre el tema, pero alguien criticaba del apoyo que se le da a los cuartetos. Okay. O sea, está bien, el cuarteto es representativo de Córdoba, pero los cuartetos se autofinancian y estos monstruos como la Mona Jiménez, como toda esta gente, no hace falta que las ya tienen lo suyo. Claro, ¿y por qué no desde lo cultural? Gente por nueva. Por eso ahí hay otro error, o sea, de nuestros gobernantes que evidentemente no valoran la cultura. Lo que quieren hacer es su propio kiosquito. Yo no puedo decir la palabra que dijiste año. No es que no me animo. No quiero que vos te expongas, pero en realidad, porque a veces se necesita de estos personajes, pero digo, ¿por qué tanto aval a estos señores que tienen tanta guita? Han hecho la torta de plata durante... Y bueno, muy bien que la hayan hecho. ¿Por qué no darle apoyo a aquellos que están surgiendo, a aquellos valores nuevos? Cuanto más, acá vos podías tener una buena banda, pero a veces no da el presupuesto para pagar un músico, ¿me entendés? Tenemos bandas, te digo, Claro. Pero no de cantante. No, te quiero, bueno, acá hay muy buenos músicos, pero, ¿me entendés? O bandas de las otras. Yo te cuento, entonces cuando viene otra persona, por eso te digo, vuelvo a reiterarte, pega un tema, se lo mete en el oído de la gente todos los días, y esa misma gente, así entra el Furia, por eso viene, ¿me entendés? Falta difusión en los temas zonales de cantautores. Eso es la única forma. Pero vaya a saber si te llevan también, si la gente lo pide. ¿Me entiendes? Es una forma, hoy en día, mira, yo he hecho varios festivales en la zona. Lo voy a nombrar. Me enojaba al principio, pero ahora no. Casualmente tuve con esa persona y dije, no me enojo, no me mata. Agua de Conlar le puse yo el nombre. Por supuesto, me buscaron, me pagaron para armarlo. Y varios otros. Hecho. Y varios otros que estaban muertos, ya no se hacían más, los levanté en los 2004, 2005 o en 2008 cuando me buscaban. ¿Me entendés? Lindo trabajo, pero después ya no te buscan. Claro. ¿Me entendés? Claro. Pero está bien, yo lo entendí. No, digo, me imaginaba que por ahí, ante el escaparate marketinero que tienen todos estos empresarios que venden sus productos, me refiero a los artistas aquí en Tras la Sierra, en un festival de la papa, en un festival de yuyos aromáticos, etcétera, no se puede competir con eso, porque son estructuras gigantescas. Acá hay cuatro figuras a nivel nacional y lo sabemos todo: Chaqueño Padre Vecino, Jorge Rojas, Soledad, te guste o no te gusta, pero es así, sí, y me parece raro porque yo los defiendo a ellos en el sentido, cada uno... Artístico, en el sentido artístico. Claro, porque ellos eran luchados. Pero digo, ¿te parece a vos que...? Después de más, te cuento una cosa, también hoy están muy bien los amigos, hay varios otros grupos, pero después la mayoría, hay 7 cantores de Cantor del Alba, claro. ¿Me entendés? Y hay montones de otros más, ¿me entendés? Y acá hay grupos locales que andan muy bien. ¿Me entendés? Entonces, y compositores que andan muy bien, ¿me entendés? Y pagan una, como decimos, una fortuna, esta cosa. Pues la gente le trae chaquillos y los rellenas con locales, y va a ver el festival que tiene. Lo traigo, bueno, ponele, a vos no te gusta. Yo voy a defender el sentido, claro, porque el día de mañana le toca a un muchacho de Dolores, a otro artista, a triunfar, y lo van a querer decir porque está lleno. No, el chaquillo lo luchó, te guste, no te guste. Hugo, pero son fortunas que se llevan estos tipos de acá. Bueno, pero lucharon ellos, Sí, pero démosle participación desde lo cultural a otro. Bueno, por ahí no nos vamos a poner. Tengo un mensajito, Hugo. Dice, excelente su presencia en el programa. Tu público te acompaña. Abrazo. No firma la persona, bueno, pero como ves... Muchas gracias. Están entrando por los dos teléfonos. Este normalmente no lo... El otro no lo doy, sin embargo también te saludan. ¿Viste? Bueno. O sea, no, y veo la audiencia que... Hugo, para que veas que no se vaya a ocurrir dejar. No, es muy bien. No es que... Fue un bajón, un pico de presión y otras cosas que yo me cansé, pero ¿sabes por qué? Porque me faltó apoyo. Mira, el año de 2011 lo luché todo, que vení CD y me fue. 2012 pidiendo apoyo y no pude. Hoy, por eso dije, el político hoy en día, si se da un poquito de ver la parte cultural y ve la gente que está trabajando, él va a ganar sus laureles, porque a ellos les gusta sus laureles, porque es verdad, creando un proyecto nuevo. Es muy fácil, yo dije, Córdoba está fácil para los artistas de Villa Dolores. Lo dije en una radio en Córdoba. Me preguntó por qué. Por la esencia que hay. ¿Me entendés? En un tiempo Marcú y Canovo, ¿te acuerdas? Hoy tenemos un gran representante como José Luis Aguirre y un montón de gente. ¿me entendés? Que marcaron y que escanó por el de Unfuna, ¿cierto? Además, José Luis, un hombre muy compenetrado con la realidad de nuestra región, claro, y la del laburante, del campesino, un verdadero, sí, un compromiso. Tuvimos oportunidad de conversar mucho en una fiesta que se hizo de los 8 años de Bucatrás, que se hizo acá Camino Chancaní, y realmente un hombre, lamentablemente no le pude hacer una nota porque había mucho bochinche, mucho ruido de ambiente, y él quedó de venir a nuestra radio, y bueno, por complicaciones, se le complicó en el último tiempo, pero sí vino al patio cultural La Lechuza y actuó durante 2 veces, una barbaridad, de José Luis, realmente las felicitaciones para él y su compromiso por, no, sí, con lo nuestro, ¿no? No, aparte, y él con una guitarra, ¿viste? Anda. Sí, sí, con una guitarrita, tranqui, sí. Y te hace sentir bien, hay un montón de cosas que él siempre ha estado en el festival. Te voy a dar una primicia, me lo confirmó, ¿viste? Ojalá existe la posibilidad que este año se dé de interés provincial mi festival detrás de la sierra 2014. Hay una posibilidad. En una charla estuve con el ministro, fui a pedir. Sí, sí, claro. Y, bueno, ojalá que se acuerde, porque estos señores por ahí tienen una memoria bastante frágil. Lo vamos a seguir viendo porque es una cosa que es importante. Y tengo varios proyectos para ese festival si se da así. Porque, porque no es mío eso. Yo lo he creado, pero no es mío. Lo importante es que. Y la idea es darle participación a todos. Total, que quede. Siempre cantaron, nunca cantaron gente de otro lado. Una vez vino unos salteños, sí. Por ejemplo, en Córdoba, me criticaban mucha gente de otro lado, Santiago del Estero, que yo no hacía cantar gente de otro lado, en las penas de la sierra. Es decir, siempre defendí. Yo siento un gran amor por mi ciudad, por más que haya nacido Villador, es decir, por la sierra, como siente José Luis, como siente Chuli, Doña Jovita, y muchos más. Te nombro ellos porque ellos lo han declarado en las composiciones. Porque escribir cosas por escribir, no, lo tenés que sentir. Entonces, si me olvido de otro compositor, le pido disculpas. Pero, entonces, es una forma que vos tenés un mensaje. Es como llevar una lanza en la tuya. Entonces, una de las cosas de mis sueños es poder triunfar en coro, no solo yo, varios. Porque en mis peños van varios. ¿Me entendés? Que una canción de José Luis Aguirre, o varios que están en la canción, se escuchen bien por LV3. De Chubur y Diego Fuente, ¿me entendés? Que digan, che, la están pasando. Y no la pasa, y la pasa toda la semana. Y no estás lejos de eso. Por ahí yo difiero en algunos en tus comentarios, los respeto, ¿no es cierto? Yo creo que muchos de ustedes han triunfado. Si pasar una canción por LV3 puede ser un símbolo porque es una radio que sea muy escuchada, pero tal vez una radio que no le da tantas posibilidades a los valores que recién se inicia. Pero es un marketing, donde, Carlito, yo hablo por, sí, por un marketing del cual el artista a veces logra más tener actuaciones, un montón de cosas, todo. Aparte, hay artistas que no dicen, no, vamos del marketing, pero sí, yo hice un marketing, yo me compré el producto de Hugo Fuente. Y sos exitoso, ¿eh? Claro. Y ahora, si de ahí a llenarse de dinero, bueno, no sé, hay una, no, hay un abismo, una distancia. Por ahí muchos puede ser que no busquen eso, busquen otra cosa, ¿no es cierto? Esto de relacionar. Yo, me es suficiente poder vivir. ¿Me entendés? Es decir, si yo, aparte que hoy este año he pensado buscar un trabajo, porque no puedo. Y de brindarle a tus hijos, a tu, claro, familia. Claro, no puedo, ya mis hijos están adolescentes, ya están en los cursos, entonces uno tiene que estar pensando, ¿me entendés? Entonces, a veces se te puso bravo ahora, ¿te das cuenta? Entonces, a veces uno de los sueños, las cosas, se pueden dar. Pero no bajo los brazos, por eso te digo que hay una posibilidad de volver a hacer la peña trasera, te lo digo ya que estamos en el final, en Córdoba, si Dios quiere, ahora en mayo o será en septiembre. LV3 te ha apoyado en todo este... No, ellos no me conocen. Bueno, pero sí lo han hecho otras radios, como Radio Popular. No, sí. Como lo está haciendo esta ahora. Todo. Digo, por ahí tenés que mirar un poco hacia la gente que se brinda y es tuya. Y no esos monstruos que en realidad lo que único que piensan es hacer dinero. Bueno, es mi opinión, Hugo. Y lo del chaqueño, no lo traigas al chaqueño. No, eso es una forma de hablar, ¿no? Bueno. Yo no puedo jugar a ningún... Yo no puedo jugar a ningún colega, no me metan en esa. Y otra cosa. No, yo soy prudente. Yo tiré otras cosas porque, como brindando que nos brindan el apoyo, realmente. Sí, porque hoy el político puede, el político puede. ¿Me entendés? Le falta al político hoy en día, en todos los gobiernos, le falta el apoyo cultural, ¿viste? Y esto te lo puedo asegurar. ¿Será que ellos no saben lo que es cultura? Por eso. No sé, viste, de una forma, es muy fácil armar un festival, tapa nada más, viste, ya lo armamos, viste, con plata lo arma cualquiera, porque es la realidad, ¿me entendés? Entonces, pero faltan cosas, ¿me entendés? Y ya que quieren tanto a la ciudad, hay varios artistas que pueden estar buen arriba en otro lugar. Los políticos, ¿sabes qué hacen? Piensan que la función pública es como manejar una empresa. Y en eso se sienten exitosos. Entonces, si traen a tres tipos de otro lado que cobran $1,000,000 por actuar y pueden pagar el caché de los artistas y les queda plato a ellos, quiere decir que son exitosos. Lo de la cultura, cumplir con algunos requisitos todavía a nuestros políticos porque entienden poco. Yo me animo a decirlo, no tengo ningún problema, no soy cantante, no tengo compromiso con nadie y te lo digo, eso es lo que pienso y quizá me equivoque, ¿no es cierto? Con todo respeto. Vamos a escuchar Hoy Sos Vos, es tuya esta canción. Ah, oh, la canción más romántica, así se llama el CD. ¿Y por qué Hoy una Sos historia, Vos? ¿Querés que te cuente la historia? A ver. Una historia que yo tengo una amiga y no sabía. Somos amigos. Entonces yo le escribo como diciendo que habrá amor de ambos entre nosotros. No, y somos amigos. Entonces, ve y dibujé un pensamiento. Entonces le hago esa canción. Ahora, ¿vos creías que había amor en algún momento, pensaste? Y no, mejor que hay amor de amistad, de alegría, de respeto. Pero, bueno, la musa me inspiró a hacer eso, esa conclusión, ¿viste? Nada más. Gracias a Dios, todo bien. El amor no llegó. Quedó ahí en amistad. El amor en amistad. El amor de amistad. El amor de amistad. Grande. Pero es un tema. Bueno, presenta la voz. Hoy sos vos. Hoy sos vos. Amor para vivir, que tanto. expresar mi sentimiento por ti. Lo más lindo que hay de ti es que para mí hoy vos sos ese amor para vivir. Quitando tanto soñé. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, en la continuidad del sembrando, un sembrando con alargue hoy. Como es en el fútbol, por la presencia de Hugo, aprovechando un poco sus comentarios y sí podemos decir que ya en las finales, ¿no es cierto? Esperemos poder contar con la presencia en otra oportunidad y seguir disfrutando de sus canciones. Bueno, en el mientras escuchábamos esa canción que teníamos obviamente grabada en nuestro registro de canciones locales o regionales de aquí detrás de la sierra, pero había una que se llama Waiki, que hoy la trajo Hugo y que se la habíamos pedido especialmente porque hace una rememoración a una historia de amor, ¿cierto? Por lo menos ese es el comentario que nos llegó previamente. Entonces queremos saber de tu propia voz, ¿cómo es eso? Si fue, es una canción por un acto de amor, es una canción en función de un gran amor. Sabemos que tiene que ver con una mujer, ¿no es cierto? Y nos gustaría saber la verdadera historia, pero a través tuyo, ¿no? Por comentarios de terceros. Carlito, no, es una historia. Ponemos un compromiso, si te parece. No, es una realmente un romance muy muy bueno, hermoso y bueno, y la escribí esta canción, realmente es una hermosa mujer, bella. Detrás de la sierra, bueno. Del Waiko. Ah, mira, por eso la... Waiki. ¿Y el nombre de ella? ¿Se puede saber? No. No, mejor no. Es Luis Dolores. Pero todo bien, aparte, me encantó poder vivir estas cosas y poder lograr hacer un tema que realmente ha gustado mucho a la gente. Ya hace un año que lo estoy cantando y es para el segundo CD. Pude lograr algo muy muy adentro de esa experiencia que vivimos ambos, ¿no? Y con mucho respeto lo digo esto, y muy lindo, porque bueno, creo que nosotros nos nutrimos de esas cosas y floreció en mí de poder escribir esta canción y también pintar a través de la sierra, porque nombro la sierra, nombro como pinto a la mujer con la montaña. Qué lindo, ¿no? Con la connotación de la montaña, de la naturaleza. De la naturaleza. Ahora, voy a tal vez a pasar por un poco como chimentero, ¿no es cierto? Digo, ¿es un amor que no fue correspondido, quizá? No, son cosas que suceden. O sea, encuentros de personas en esta vida y que dejan marca. Imagínate si yo fuese famoso, como eso que nombró vos, el chaqueño, con todo. Entonces, no, dije, bueno, o Roja, todo eso. Entonces, ellos también les pasa lo mismo, aunque Jacqueline no compone, pero Roja compone cosas. Entonces, son cosas que con mucho respeto lo he hecho. No, por eso te digo, el día, Carlito, no estoy equivocado lo que te digo, el día que se empiece a difundir temas locales, aunque sea un micro, es decir, una hora para temas de varios compositores, vas a ver, entonces van a conocer las historias, porque cada historia, cada tema tiene una historia, o de amor, de protesta, o de un paisaje, porque esto es muy vos cuando te inspirás, uno quiere hacer paisaje, se inspira, lo logra y lo pinta igual, ¿me entendés? Pasa que a veces tenés que estar enchufado y estar bien en las cosas. Y más cuando andás actuando más, más seguido, hay pinta más para escribir. Porque estás en el, con la energía vital para poder lograr las cosas. Y más si alrededor te fluye un amor, mejor todavía. Bueno, sigo con la vocación de Chimentero. ¿Qué pasó, loco? Porque... Ah, todo bien. ¿Eh? Una amiga. O sea, quedaron como amigas. No se concretó, no llegó. A... Escuché la canción, a ver qué dice. Para la audiencia, antes de todo me despido. Claro. Bueno, Hugo. Escuché la canción. Vamos a escuchar y... Y ahí dirá todo la canción. Me entendés, somos amigos. Dice toda la canción. Y la canción la escribe todo. Es mi audiencia, es la audiencia nuestra. Yo soy libre, viste como vos pedís cosas, el artista se juega también en el amor, otros artistas juegan en la protesta, el artista se juega en el amor también. En este caso te jugaste. Sí, yo me jugué. ¿Qué me dijo un amigo? ¿Vos te contaron ¿no? Lo que ha dicho este amigo Caratayú? Ah, sí. Que vos me dijiste, ¿quién te dijo? Sí, yo me gustaría que lo comentaras vos, ¿cierto? Porque... No, él te dijo que no había nadie que había escrito algo así, diferente, o que un artista local o tal cosa. Mientras se jugara, bueno, yo siempre me jugué en el amor. Está bien. Creo en el amor y todas esas cosas. Bueno, y es parte de mi historia. Como si eras un romántico de esta época. Soy un tipo que creo en el amor mucho y el amor todo lo perdona, las cosas. Y el artista tiene que estar muy puro para hacer las cosas. Por eso creo que el más fuerte que hay en mí es la alegría. Y si vos no tenés amor, no hay alegría. Y una de las cosas que más vuelco en el escenario es la alegría. Qué lindo. Bueno, Hugo, te repito, ha sido muy valioso que hayas dedicado tu tiempo a FM Sierras Come Chingones, a este programa Sembrando el Voleo. Y bueno, esperemos que esta sea, a partir de hoy, una casa cercana en donde cuando tengas algo para difundir lo hagas. Nosotros en realidad creemos que hacemos un poquito por la música popular y regional transerrana, así que cada vez que un artista se hace a nosotros o nosotros nos podemos acercar a él, lo que hacemos es robarle un poquito la música, ¿no? En el buen sentido, para poder difundirla, y tenemos, como te digo, unas cuantas horas ya, a pesar de que nuestra radio es muy muy nuevecita, ¿no? En nuestro medio. Nuevamente, muchísimas gracias. Pero va suave. Va suave. Sí. Paso firmes, pero lento. Bueno, Carlito, no, gracias a vos y saludo a toda tu audiencia, a todos los saludos que vinieron en el programa. Gracias, Carlito, saludo a tu familia. Muy agradecido estar acá en San Pedro. Bueno, voy a hacer una canción que se llama Waiki, dedicada también a una mujer, pero a todas las mujeres, porque vos me haces contar la historia, pero el tema ya no es más mío, ni es de ella. Te pertenece a los que lo escuchan. Al que la escuche. Y es muy solicitado en una radio en Villa. Bueno, macanudo, a partir de ahora lo vamos a poder escuchar acá. Bueno, con esto nos despedimos, Hugo. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Y les recordamos que el domingo por la mañana vamos a estar nuevamente escuchando este programa, especialmente regrabado para todos nuestros oyentes. Y nos vamos con Guay. ¡Vamos nomás! De vivir este presente con vos, cuando conspira la luz a un momento de amor. Es tan hermoso sentir esa frecuencia de hoy para cantar hasta el fin este amor de los dos. Conocí una mujer con esencia y saber. Amiga y compañera, un arte como soñé. Conocí una mujer con ojos tricolor, que miraba más allá con su amor interior. Y ella es agua, tierra y raíz. Waiki, vos sos de aquí. Thank you.